en Costa Rica. Las mujeres del programa radiofónico Voz de Mujer celebraron 25 años de hacer radio comunitaria en la zona de San Carlos, en el norte de Costa Rica. En los años 90, dos comunicadoras de la asociación Voces Nuestras dieron una capacitación a 14 mujeres, que se convirtieron en controlistas, locutoras, periodistas y productoras de corazón. Esta es su historia. Yo no preciso en qué momento encendí el radio y escuché Voz de Mujer. El nombre es poético. Me encanta, procuro, si estoy en mi hogar y voy con el radiecito por toda parte, y a veces digo, voy a llamar, no llamo, honestamente me da pena, me da taquicardia, y a veces llamo y me acelero. La que hablaba era una de las radioescuchas del programa Voz de Mujer. Esta producción se transmite por Radio Santa Clara y el pasado 8 de marzo hubo una celebración en el Salón Parroquial de Ciudad Quesada al norte de la capital. El motivo, Voz de Mujer cumplió 25 años de estar al aire. Voz de Mujer se ha destacado como uno de los mejores programas dirigidos a la mujer a nivel nacional. Doña Rosa González, vecina de Ciudad Quesada, dio su opinión. Este es un programa que a mí me parece muy interesante porque lleva temas de mucha importancia para la familia, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo una época muy difícil para la familia, entonces me parece muy importante por ese hecho. Doña Alice Arias, vecina de Las Delicias de Aguasarcas, cree que el programa ha ayudado a muchas mujeres a empoderarse y habló de los temas que le gusta oír en el programa. Me interesa mucho como eso de ese derecho de la mujer, ese derecho que antes lo teníamos pero nunca había salido, supongo que toda la vida debía haber existido. Y ahora yo que soy una abuelita con bisnietos y todo, me siento tan feliz de ver que haya ese apoyo, esa libertad para nosotros las mujeres. Voz de Mujer nació en 1990. El sacerdote Marco Antonio Solís invitó a mujeres de la comunidad a recibir una capacitación para producir y transmitir un programa dirigido a las mujeres de la zona norte del país. El primer taller fue el 14 de julio de 1990 y lo dieron Liliana León y Fresia Camacho de la asociación Voces Nuestras. 14 mujeres se capacitaron en temas de autoestima y empoderamiento y en producción radiofónica. El 4 de enero de 1991 salió al aire el primer programa. Doña Magdalena Campos, vecina de La Lucha de la Tigra en San Carlos, es una de las fundadoras del proyecto y al día de hoy se mantiene activa. Hace 25 años para las mujeres de esta región, la mayoría son regiones rurales, era muy importante un programa de mujeres para las mujeres, porque fue una radiorrevista donde se les iba a informar de temas, de muchos temas que no manejábamos las mujeres, que no conocíamos, que tal vez estaban viviendo violencia y creían que eso era normal, porque simplemente pensaban que así tenía que ser. Pero cuando se empezó a transmitir los diferentes programas, entonces las mujeres empezaron a darse cuenta de que estaban recibiendo agresión, que no podía hacer eso, que había que denunciar, que había que empezar a cambiar, que había que empoderarse. En esa época era bastante difícil la comunicación, no había mucha información en los medios, entonces este programa vino a ser como un aliciente, llamémoslo así, para todas las mujeres, empezando por nosotras mismas. Le preguntamos cuál creía ella que era el secreto para que 25 años después el programa siguiera al aire y para que ellas siguieran juntas. Hay varios factores. Una, que somos mujeres idealistas, que trabajamos por ideales, por amor, ¿verdad? Otra, pues que el Radio Santa Clara nos ha permitido el espacio para que podamos seguir allí. Otra podría ser también el factor de familiar, que la familia nos ha permitido, y yo digo también un factor importante es la salud, que hemos gozado gracias a Dios de salud, algunas por salud han tenido que retirarse. También casi todas las que estamos es porque fuimos mujeres que no tuvimos oportunidad de una preparación académica, entonces esto significó muchísimo para nosotras y aquí estamos, lo tomamos como con tanto amor, que no queremos, no queremos que se acabe, ¿verdad? Yolanda Murillo, directora del programa Voz de Mujer, se encontraba feliz y radiante después del evento de celebración de los 25 años. Decirle cómo me siento ahora, en estos momentos, que estoy todavía caliente, no me he enfriado de esos 25 años, con una euforia de esa alegría, de esas energías que hay de reencontrarme nuevamente con mis profesoras, con mis compañeras, con las que han pasado por la personal de la radio. Eso yo lo anhelé, ya me había soñado eso y dije, eso va a ser un éxito y yo voy a estar muy feliz, aunque estoy cansadita, muy feliz porque hemos trabajado desde hace mucho tiempo, pero yo estoy súper, súper contenta y esto es un reto, eso no termina aquí. Murillo también se refirió al papel clave que ha jugado este programa de radio con el servicio que le brinda a la comunidad. Es que yo siempre les digo, compañera, gente que nos escucha, los radios, las emisoras que existen, los medios de comunicación alternativos son muy importantes, apropiesen de ellos. ¿Por qué? Porque son los espacios donde podemos hablar, donde podemos llamar y decir, me complacen con una canción, me saludan, o puedo mandar un mensaje, estoy al aire. Hoy me desperté con esta canción sin música. Este año, Voz de Mujer fue escogido como uno de los proyectos galardonados del Fondo de Fomento a las Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres, FOMUJER, del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Estos recursos que recibieron los invertirán en equipo y en su sostenibilidad a futuro. Para el informativo Voces Nuestras y desde San José, Costa Rica, le informó Fabiola Pomareda. De piedra soy, soy su caos, soy la pena de esta humanidad con brillo de lentejuelas.